¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Bueno, estamos ya cerrando el mes de noviembre, 29. Vamos para adelante con Asesino el Rock and Roll. Hoy vamos a tener una entrevista telefónica, una pequeña charla con Pollo, componente de Peligro 66, de la banda madrileña, que estos días está ya presentando su segundo trabajo. Y eso junto con alguna que otra novedad para este 29 de noviembre en Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia, y vamos a empezar con Power Pop, el programa de hoy. Y bueno, pues los seguidores de, digamos, de este género, los más fieles, pues consideran este disco como uno de los mejores discos de Power Pop de este maldito 2020. Se llaman The Reflectors, es una banda de Los Ángeles. Y bueno, pues es, este disco creo que se publicó hacia primavera o así, este álbum que contiene hasta 11 temas, y ya agotada la primera edición se acaba de reeditar. Aquí se puede conseguir a través de sellos como Snap Records, que lo está moviendo, y bueno, lo está escuchando estos días y la verdad es que, joder, está muy muy pero que muy bien. Me encanta, así que me imagino que me haré con el álbum, con el vinilo. Son The Reflectors. Vamos a empezar escuchando esta canción, vamos a ver, que se titula Atracción, creo que es la que había elegido, y está sonando ya. Bueno, vamos a ver, que parece que se nos atranca ahora. Bueno, este es el fino power pop de The Reflectors desde Los Ángeles, este cuarteto que tienen este álbum titulado First Impression. Anteriormente tenían un single que publicaron el pasado año 2019, un single de dos temitas, Y bueno, pues este álbum súper recomendable. Vamos a escuchar otro temilla de este First Impression. La primera impresión, desde luego, muy buena con esta banda. Y bueno, venga, vamos con... Había escuchado, había tenido apuntada por aquí It's All Right, también me gusta mucho The Reflector. Bueno, pues seguimos, venga, un temilla más, presentando este primer álbum de The Reflectors desde Los Ángeles. Y vamos con Situación Crítica, Situation Critical, The Reflectors. What? dicho, el disco súper recomendable, este primer LP de The Reflectors, banda power pop de Los Ángeles. Y seguimos, ahora nos vamos hasta Madrid. Vamos a escuchar a una banda que se llaman Hitmakers. Bueno, es un grupo también que en este caso lo forman viejos conocidos. Y bueno, pues acaban de publicar, está a puntito su primer trabajo. Creo que van a ser 7 temas o algo así. Y bueno, pues aquí encontramos, entre otros, a Manolo Ubi, de sobra conocido, de la Ubi de Comando 9 milímetros y más historias. Rafa PPM, que fue batería de la banda granadina PPM, también a la batería aquí. Pedro Hamlet a la guitarra. Estos tres que, bueno, que al fin y al cabo son, creo que los que han ido acompañando últimamente a Manolo Ubi recreando en directo temas de Comando 9 milímetros. Y otro añadido a este grupo es Enrique Bastante. Este pasó por Gabinete Galigari y aquí está también compartiendo guitarras y voces con Manolo Ubi. Bueno, en este caso Manolo siempre al bajo, Pedro Hamlet a la guitarra. Bueno, pues este cuarteto se estrena con estos temitas. Se formaron o se juntaron hace como un par de años y ahora parece que en los últimos meses es cuando se han puesto un poquito más las pilas para sacar este primer trabajo. Empezamos con esto que se titula No soy un buen plan. Así suenan Hitmakers desde Madrid. Tus padres no quieren verme mal porque siempre llegas tarde a cenar. Y el trabajo me sienta fatal y me aburre todo lo que contáis. Tus amigas quieren saber dónde estás. Lunes, martes, miércoles, ¿qué más da? Jueves y viernes, olvídalo ya. Soy un buen plan. Ahí está la inconfundible voz de Manolo Ubi. Y bueno, vamos a escuchar ahora No hay fiesta, que es el tema. Espera, vamos a... Epa, que se nos ha colado demasiado rápido. No hay fiesta, Hitmakers. Esta es la nueva banda que acaba de presentar su primer trabajo. Seguimos escuchando y presentando el primer trabajo de esta banda madrileña, Hitmakers, que bueno, no podría asegurar si va a haber edición en física de este disco, me imagino que sí, pero vamos, que lo tenéis ya, podéis escuchar los temas en YouTube y en breve estará en diferentes plataformas también para escuchar y supongo que hacer una descarga. Dos temitas hemos escuchado de momento, No soy un buen plan y No hay fiesta. Este último con un cierto aire oscurillo. Yo creo que es una banda rockera, más igual cercana al pop que al punk, aunque supongo que esto en directo tiene que coger bastante chicha. Y bueno, vamos a escuchar una tercera y última canción por hoy, Cuando me levante se titula. Creo que también puede ser uno de los temas más destacados de este primer trabajo de Hitmakers. Aquí seguimos en Asesino, el rock and roll. Me volverá a pasar. Bueno, pues sí, sí, tema chulo también este que acabamos de enchufar de Hitmakers, el primer trabajo de esta banda. Aquí ya habéis visto cambio de voz, para, supongo que la canta Enrique bastante, ¿no? Que fue miembro de Gabinete Galigari. Y nada, pues también recomendable que esta banda madrileña. Y pasamos a otra cosa, con otra banda del momento y otra banda de Madrid, como son Peligro 66, presentando estos días su segundo trabajo, La Policía del Pensamiento. Ya lo presentábamos por aquí recientemente, ese nuevo trabajo con 6 temas. Y vamos a escuchar Corderos Marcados, que esta creo que no la escuchamos en su día, y además acaban de sacar un videoclip bastante chulo también, con ilustrando un poquito visualmente este Corderos Marcados. Y nada, nada, enseguida estamos hablando con Pollo, guitarra y voz, de Peligro 66, Corderos Marcados. Pues ahí sonando Peligro 66, y creo que tenemos ya por ahí apoyo. Hola. Ay, perfecto, ¿cómo estás? Perfecto. Que no te oía, digo, ay, ya me entraba el pánico. Oye, bienvenido aquí, aunque sea, digamos, telefónicamente, a Irola Irratia, al programa Asesino del Rock and Roll. Estamos escuchando por aquí a Peligro 66 de fondo. He puesto el tema este de Corderos Marcados, ¿sí? Que no lo puse el otro día cuando presenté el disco. Y bueno, también muy, os ha quedado chulo él y gracioso a la vez el videoclip que habéis hecho, ¿no? Pues sí, muy sencillito y ya está, sí, nada. Nosotros mismos andando por la calle y reivindicando las cosas. Claro que sí. Oye, pues al hilo ya de que habéis sacado este segundo trabajo, yo como que me ha sorprendido bastante, ¿no? Que os habéis dado, no habéis perdido el tiempo, os habéis dado bastante prisa en sacar un segundo disco. ¿Era algo que teníais ya planeado o cómo ha sido? Teníamos planeado hacer un disco largo, pero por esto de la pandemia y tal, y que no podemos dar directos y no podemos desarrollar la banda al 100%, pues decidimos hacer un mini LP. Ajá. Bueno, porque... Pero vamos, hay canciones que hemos dejado fuera, y bueno, pues yo creo que cuando empecemos otra vez a rodar, sacaremos otro disco largo. Canciones va a haber. Ajá, sí, sí, pues por eso te digo que bueno, parece que tenéis buena inspiración y buena conexión entre los cuatro componentes y no habéis perdido el tiempo. Digamos que los temas los habéis sacado durante el confinamiento, o ya los teníais un poco en la recámara. Bueno, 50-50. Hay temas que son anteriores al COVID y otros posteriores. Ajá. Uh-huh. Bueno, un poco de todo. Sí. El disco, el primer LP, salió como hace un año, ¿no? Justo. El LP, el CD salió en junio del 2019 y el vinilo en septiembre. En septiembre, sí, me sonaba a mí que era después de verano o así, sí. Sí. ¿Qué tal? Ha tenido muy buena respuesta, ¿no? Al fin y al cabo. Joder, pues estamos muy contentos. Yo creo que hemos enganchado a la gente y parece ser que nos entienden y que les gusta el rollo de la banda. Sí, joder, es que además, claro. Está claro que tener el recorrido que tenéis y el currículum que tenéis para empezar con un nuevo proyecto es una gran ventaja, ¿no? Porque al final la gente pues ya os conoce y sabe, oye, aquí va a salir algo. Eso facilita mucho las cosas porque tenemos un pasado muy extenso y bastante potente en la escena. Pero lo importante es que Peligro 66 suene a Peligro 66. No a Comando, ni a Andanada, ni a 37, ni a Larsen, ni a nada. Ajá, por supuesto, sí, claro. Si no hay canciones, si no hay atractivo en la banda, por mucho que tengas un currículum, como decía yo, pues de nada tampoco sirve de mucho, ¿no? Siempre yo creo que lo que ha llamado la atención del grupo es precisamente eso, ¿no? Que además tenéis una forma de funcionar bastante peculiar y que a mí me parece muy interesante, ¿no? El hecho de que os repartáis un poquito las voces y, no sé, tenéis una forma de actuar. Sí, eso fue una cosa que queríamos hacer. Queríamos, en vez de meter un vocalista, que aunque en directo le puede dar más fuerza o más visual, ¿no? Uh-huh. Pero la originalidad del grupo también, el tener varios cantantes, a mí me gusta más. Y también tener canciones cantadas por varios, pues me gusta. Creo que eso pues va a hacer que la gente cuando nos escuche diga, mira, son los Peligros y tal. No sé. Sí, luego a la hora de componer y tal, pues eso, vais cada uno con vuestra idea, ¿no? Y de cada de canción, ¿no? Supongo. Pues somos tres componiendo y Alberto dando su sello con la batería, que es una forma de tocar muy particular, con lo cual, pues los temas son de los cuatro, ¿vale? Uh-huh. Entonces, aunque yo lleve una canción de inicio que tenga una idea clara, luego la transformamos entre los cuatro. Eso, y le vais, entre todos aportamos cambios, cambios en la letra, en la música, en todo. Eso, le vais dando forma un poquito entre los cuatro, ¿no? Y así sale. Esto yo digo que somos como las cuatro esquinas de un cuadrado. Ajá. ¿Vale? Y que nadie es más que nadie. Y todos somos importantes. Uh-huh. Bueno, en este caso, tú el tema de cantar no ha sido mucho de cantar, ¿no? En las bandas en las que has estado. ¿O sí? Según las bandas. En Comando cantaba de vez en cuando. Ajá. Y en Los Corazones Negros sí era uno de los cantantes. Ah, vale, pues eso no me lo sabía yo porque tengo ahí. Y luego el proyecto anterior que tuve con Brasi, Los Grilletes. Ajá, sí. Yo era el cantante. Sí, que esto es más reciente y sacasteis un 7 pulgadas bien chulo además, sí. Mm. Y te sientes cómodo, ¿no? Con el tema de la voz te sientes cómodo, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. Pues eso, que contrasta un poquito además el tema de las voces y hace que esa variedad pues también un atractivo al grupo, ¿no? Igual la de Chino es más agresiva, ¿no? Sí, Chino es más gritón, es más, sí. es tiene una voz más dura. Perico es el tenor del grupo, que canta más alto. Y yo, bueno, yo soy más barítono. Ajá. Más profundo, no sé, es que no sé, lo que me gusta más es cuando cantamos los tres a la vez o dos. Ah, sí, también es que jugáis mucho con eso, ¿no? Con segundas voces, sí. Con coros de apoyo y tal, y joder, pues le pues da una. Sí, porque muchas de las canciones, la mitad de la canción son voces de todos. Uh-huh. Sí, la verdad que está muy bien. Bueno, La Policía del Pensamiento, hay también el tema de letras, tenéis un poquillo variedad, porque igual tenéis temas. ¿Cómo decirlo? Más de combativas o de protesta y tal. Y luego tenemos. Bueno, igual. Sí, la policía del pensamiento, Los Corderos Marcados y la prensa son totalmente reivindicativos. Eso es, está bastante de claro. Rollo social fuerte, sí. y denunciamos pues muchas cosas que no nos gustan. Que no nos gustan y que nos gustaría cambiar y nos callamos, la verdad. Y luego las otras tres son más profundas, son más personales. Eso es. Por cierto, el otro día pusimos la de No Volvería a Caer, que esa la cantas tú y, joder, es un tema, sí, también. Es una letra de cuando tocas fondo y te levantas. Que sí, que son, pueden ser temas igual más, como dices tú, más personales, pero que mucha gente se puede ver identificada, ¿no? Con. Pues yo pienso que sí, yo pienso que hay mucha gente que se va a identificar con esas letras. Uh-huh. Es el no rendirse, lo que digo con el No Volveré a Caer es el no rendirse y el seguir. Fíjate que yo muchas veces comento por aquí, ¿no? De igual cuando aparece alguna banda de chavalitos jóvenes y tal, ¿no? Que es algo maravilloso, ¿no? Que porque ya, como suelo decir yo, que son una especie en extinción, chavales rockeros o del punk rock o tal. Pero, joder, también suelo comentar que la gente que lleváis ya cerca de 40 años en esta historia y que seguís con la ilusión que seguís vosotros, siempre me ha parecido algo también de admirar, ¿no? ¿Cómo, pues ¿cómo lo vivís vosotros ahora mismo? Porque yo os veo volcadísimos con la banda. No, yo hasta la tumba. Hasta la tumba, o sea, hasta que no pueda ni andar, me tengan que subir al escenario, pues entre dos, uno por un brazo y otro por otro brazo. Y sí. Los demás de la banda piensan lo mismo, ¿eh? Tenemos mucha ilusión y muchas ganas. Sí, se nota además, pues eso, porque estáis muy presentes ahora con esto de las redes sociales y tal, tenéis siempre ese ánimo de difundir, ¿no?, lo que está haciendo el grupo y... Totalmente. Y vais, pues eso. Hay que aprovechar las tecnologías, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en sí. Ese aspecto es una herramienta que se nos ha dado, pues oye, gracias a esto, ahora con lo del COVID que hemos estado parados forzosos, pues podemos mantener vivo el grupo. Joder, ¿quién te lo iba a decir a ti, Pollo, hace a principios de los 80? Madre mía. Que esto iba... digamos, bueno, a acabar, ¿no? A continuar, a tener continuidad de esta manera, ¿no? Supongo que cuando aquello tiraríais mucho de escribir cartas igual para hacer contactos y ese tipo de cosas. Nosotros que se hacían era el boca a boca, era el estar en la pomada, el estar en la calle todo el día, ir a los sitios, verte con más grupos, con más gente, era un rollo mucho más de calle. En ese aspecto, ¿tú crees que se ha perdido también un poco ese espíritu, ¿no? Que igual ahora la gente está más ensimismada en sus pantallas y tal, ¿no? Sí, porque eso de un abrazo que no digo que no sea sincero, pero muchas veces es muy fácil el teclear y decir, y cuando en realidad lo que hay que hacer es quedar y verse y vivir un poco la vida de verdad. Pues a ver ahora si ojalá que pase toda esta historia y podamos volver a lo que teníamos, a ver si se nota ese no sé, que la gente valora más lo que tú dices, ¿no? El contacto y acudir a los conciertos y sudar y... Yo creo que la gente está deseando hacerlo y que toda esta represión, pues igual que cuando hay una dictadura y vienen las libertades y el Estado de Derecho y la igualdad, todo el mundo sale a la calle, pues en cuanto podamos tocar, pues yo creo que la gente irá a los conciertos. Todo el mundo iremos. Ojalá, pero bueno, luego lo importante es que eso continúe, esa actitud, ¿verdad? Eso espero. De eso dependemos también nosotros, de que claro, la gente venga también. Porque bueno, me imagino que se os habrán caído un montón de... Con el disco, con el primer LP sacado, apenas os dio tiempo a presentarlo en unos pocos conciertos, ¿no? En Madrid y poco más. Esto íbamos como un tiro... Y habíamos ya entrado en plantilla con Ibi, con el Purgatorio Producciones. Ajá. Y se nos han caído un montón de conciertos, sí. Claro, porque tendríais cositas por todo el estado. Sé que estuvisteis tocando en Durango, sí. Que yo me quedé con muchas ganas de ir y al final no pudo ser. Pero claro, que tendríais ya la agenda un poquito ya interesante. Ya teníamos tres conciertos en abril que se cayeron, y luego todo lo que iba a ir saliendo a partir de junio en adelante, pues se cayó todo. Bueno, pues vamos a... Hay que tener paciencia, está claro, porque esto no va a ser de un día para otro. Pero bueno, estoy seguro que os veremos por aquí. Además, que a mí había ganas de veros por Baracaldo y bueno, y supongo que Exactamente, queremos ir por allí. Íbamos a hacer el Burdín y íbamos a tocar también en Donosti. Luego teníamos pensado hacer Baracaldo y bueno, pues un... Es que Euskadi es como nuestra segunda casa también. Claro, siempre desde luego que siempre ha habido mucho tirón por aquí con el punk y con bandas como Comando, como Andanada 7 y bueno, y los 37 hostias también. Estamos deseando subir, vamos. Sí, bueno, estamos como locos, vamos. Pues ahora ya tenéis el repertorio, me imagino, que ya un poquito más completo con estos 6 nuevos temas. Que antes igual tirabais un poco más de versiones y tal, ¿no? Para completar, las versiones las vamos a seguir haciendo. Bien. Hacemos 4 o 5. Bien, porque hacemos 4 o 5 que vamos a mantener. Eso, que tenéis muy buen gusto también para eso, ¿no? Tenemos para hacer un set de 25 temas más o menos, que no está nada mal. No, hostia, ya eso es una horita pasada, ¿no? Sí, ¿no? Serían los dos álbumes más las canciones que se han quedado fuera de este mini LP. que ya te digo que hay otras cuatro o cinco que hemos hecho en directo que no se han grabado aquí, pero las hemos hecho en directo, o sea, que existen. Ajá. Más luego las versiones. Buen show. Además, jo, estos días he estado viendo algún vídeo y tal de los conciertos que tenéis por ahí, que hay en YouTube y tal. Y es que además se os ve en forma, ¿eh? Físicamente, bien de actitud, bien de unos buenos saltos ahí en escenario, que eso siempre... Hombre, a ver, intentamos cuidarnos, tenemos ya una edad, pero en mi caso, pues yo soy profesor de boxeo en la escuela y en Vallecas. Estás en plena forma. Y me gusta entrenar, me gusta hacer ejercicio, Chino sale a correr... Perico monta en bici, el Alberto hace natación, o sea, intentamos los cincuentones pues aguantar ahí la presión. Eso. Pues ya tenemos ganas, a ver si os vemos en acción pronto y a disfrutarlo, claro que sí. La portada de este disco, que también nos ha quedado muy chula, es también obra de... la otra hizo Gaboni. Esto lo ha hecho Gaboni, igual que el primer álbum. Uh-huh. Que eso también parece que le dais importancia, ¿no? Que sea llamativo, que sea una portada chula. Sí, bueno, queríamos repetir un poco el muñequito fantasma este de la moto y volver a utilizarlo. No sé si en el siguiente disco ya cambiaremos la historia, pero vamos, nos gustaba la idea, que eso es lo que tenemos en el telón detrás de la batería. Ajá. Pues volver a utilizar aquí a nuestro amigo, que no le hemos puesto nombre. Pero bueno, a ver si alguien le pone nombre. Eso es. Bueno, El Loco Mundo, volumen 1... Y yo decía, bueno, ¿titularán el segundo disco volumen 2 algo? ¿O ha quedado como La Policía del Pensamiento porque os gustaba más? O bueno, aunque tampoco tiene mucha importancia. La Policía del Pensamiento, volumen 2. Ah, vale, bien. Sí. Esas son cosas del Chino, eso otro día se lo preguntas a él. que le gusta eso de poner volumen 1, volumen 2. Bien, es curioso. A ver hasta dónde llegáis, con los volúmenes. Claro. A ver si va a ser esto como esa anécdota de los Sukasups, ¿no? Que tienen las letras del abecedario, cada disco con una letra, ¿no? Y no sé si han acabado ya, pero como Charlie Harper sigue en pie. Pues fíjate, ese hombre es eterno, ¿eh? No me digas. Bueno, pues yo os veo a vosotros también dentro de 20 años igual, ¿eh? Hombre, ya me gustaría a mí poder hacerlo. Bueno, pues... Ya me encantaría estar ahí dando guerra hasta lo más posible. ¿Habéis estado adaptándose un poco a la situación? ¿Habéis hecho algún concierto de estos en streaming? ¿Hay alguna cosita? Hemos hecho el Mentes en Disturbio de Colombia, eso se hizo, me parece que fue en verano, un poco antes del verano, luego lo de Qué Futuro de Ecuador, y ahora repetimos en la segunda edición. Ajá. Que sale el día de Navidad, saldremos el día de Navidad con unos videoclips que hemos grabado y bueno, ahora no sé si es mañana, salimos en lo de Radio Crimen de Argentina. Uh-huh. Sí, joder, bueno, pues eso, lo importante al final es tener esa presencia y que la peña se quede que estáis volcados a tope con la banda. No, claro, escucha, que sí. Desde que, a ver, solamente cuando nos han tenido confinados, uh-huh, que hemos sufrido confinamiento otra vez en octubre y tal, no, hemos parado, pero normalmente estamos dando muchos ensayos, estamos constantemente trabajando en el local. Ajá, sí, eso luego es lo importante, ¿no? Que luego a la hora de salir a escena vaya todo fluido, claro que sí. Nada, aquí hay un trabajo en equipo duro, es como un entreno. Bueno, Pollo, pues no te quiero entretener más porque desgraciadamente para nosotros... Estoy aquí tenemos contemplando la lluvia. Eso, está lloviendo, que me voy a mojar, macho. En Madrid, bueno, y tenemos que ir a... Corderos marcados, ¿no? Corderos marcados, sí, a eso voy ahora, a descargar aviones. Qué remedio. Bueno, cada uno a lo suyo. Menos mal que la válvula de escape para todo esto es el rock and roll y vosotros lo sabéis utilizar de maravilla. Pues sí, en vena total. Si quieres añadir alguna cosita más y... No, agradecerte que te acuerdes de nosotros y que, bueno, que en cuanto esté el disco en formato físico, por cierto, ya te mandaremos una copia al vinilo. Ajo, pues estupendo, se agradece un montón. Vale, creo que tengo tu dirección, de todas maneras estamos en contacto. Sí. Que supongo que ahora para diciembre tendrían que estar los vinilos. Va a ser 12, o sea, un vinilo 12 pulgadas, ¿no? Como si fuera un LP, ¿no? Sí, exacto. que bueno, al ser poquitas canciones igual choca un poco más, pero bueno. Vamos a intentar que salga a 45 RPM, que creo que se puede, claro, que tiene más calidad. Ajá. Vale, pues estaremos atentos y todo el mundo atento a, pues eso, a las redes donde se mueve ahora Peligro 66 para un poquito para anunciar la salida del vinilo o del CD y lo que sea. Y yo sin más, nada, muchas gracias por este ratillo, Pollo, y dale también saludos al resto, ¿vale? Al resto de la banda. Vale, de tu parte, un abrazo muy grande, Javi. Venga, a ver si cuando vengáis coincide para que podáis venir aquí al estudio de Irola Irratia, que también tiene solera, que esto lleva aquí 33 años. Pues hay que hacerlo como sea. Venga, pues muchísimas gracias. Y oye, ¿algún temita en particular quieres que enchufe para así, para despedir un poquito la charla? ¿La policía del pensamiento la has puesto? Hoy no, pero que vuelva a sonar ya de la... Pero vamos, que me parece un estupendo empiece de disco. Claro que sí. Pues esa mismo. Un saludo, Pollo. Venga, un abrazo fuerte. Cuidarse, agur. Chao. Ahí estaba Peligro 66, la policía del pensamiento, y esa charlita que hemos tenido aquí con José Calderón, con Pollo, mítico de, bueno, que ha pasado en los últimos casi 40 años por un montón de historias como tan importantes como Comando 9 milímetros, Corazones Negros, Larsen, Grilletes, bueno, y más historias. Algún día también escribirá sus memorias, Pollo. Bueno, dejamos a Peligro 66, no sin volveros a recomendar sus dos trabajos publicados hasta la fecha. Y vamos, seguimos con punk rock. Ahora nos vamos hasta Palma de Mallorca para escuchar a una banda que he descubierto recientemente. Se llaman Danio o Danio, no sé cómo se escribirá o se pronunciará esto. Y me ha gustado mucho. Tienen dos grabaciones a modo de demos o bueno, no sé si son. Lo primero parece ser que era una primera grabación. Son de local de ensayo, digamos, ¿no? Pero bueno, que ahí están. No sé si físicamente también publicadas, ya intentaré investigarlo. Una es de enero de este año 2020 fatídico y la otra pues más reciente, muy reciente, Redención, con 8 temas. De ahí vamos a escuchar, es una banda formada por 5 componentes. Se nota el origen de argentino de alguna de al menos en la voz y tal de alguno de los componentes. Por esta banda creo que a la batería también ha pasado Larry, conocido por ser el batería de Monstruos durante bastantes años y también ya últimamente de Quatermars y bandas así, y que me ha gustado mucho, ¿eh? Son 8 temas los que traen esta segunda grabación. Es una banda bastante reciente en el tiempo porque se formaron hacia el verano del 2019. Pero bueno, ahí están sacando cositas y empezamos con esto, se titula Como vos y yo, Danio. Molan, ¿eh? Sí, me está gustando. Esto se titula Por vos. Yeah. hasta eso voy drogado por vos, dicen Danio, en esta segunda grabación, grabado bastante recientemente, en septiembre de este 2020, y lo tenéis en su página de Bandcamp, los dos trabajos, ¿eh? Venga, vamos a escuchar ahora esta que se titula El Vampiro. Están desde Palma de Mallorca, joder, que siempre salen bandas guapas, tío, desde las Islas Baleares, desde Palma y así. Hay gente siempre haciendo buen punk rock, buen rock and roll, y estos son Danio. Redención, el título de este segundo trabajo. Vale, vamos ahora con más punk. Punk, bueno, pero con un, digamos, con una vertiente más popera, ¿no? Un punk pop, o como le quieras llamar, son Gopopitas. Punk rock yeye, le llaman ellos desde Madrid. Uy, no, perdón, que he dicho, desde Barcelona. Gopopitas, estos llevan ya también bastante tiempo. Creo que se formaron en 2005. Discos largos, creo que este sería este Game Over sería el cuarto, quizá. Lo tendría que confirmar, pero bueno, luego han participado en infinidad de discos recopilatorios, de tributos, conversiones de otras bandas, etcétera, ¿no? Una banda que, bueno, siempre en los últimos, pues eso, 15 años ha estado ahí presente, y ahora acaban de presentar este Game Over, con 11 temitas, y nada, vamos a empezar con esto que se titula Modernez, de este cuarteto de Barcelona, Gopopitas, Modernez, Game Over, su nuevo trabajo. Oye, my good professional, ¿qué es esa cami que combina guay? Camisa cuadros is the fucking love. Oye, my good professional, ¿qué es esa cami que combina guay? Camisa cuadros is the fucking love. Que toca ahora. Oye, my God, soy profesional, bebiendo gin con cualquier guarra, luciendo barba mega underground. Modernez, fucking, que toca ahora. Ay, oh, ay, ay, oh, ay, ay, oh, ay, que es lo que te toca ahora. Oye, my God, soy profesional, capaz de pasta para que graduar. Eres atrezo a todo y perdonar. Modernez, fucking, que toca ahora. Oye, my God, soy profesional. No vas a tú que te den poco. Viven diseñando en la normal. Modernez, fucking, que toca ahora. Ay, oh, ay. Te toca ahora. Ay, oh, fashion now. Y bendicen haciendo la normal. No vas a cool que te den por cool. Bueno, ahí estamos con Go Popitas. Y vamos a escuchar ahora esta que se titula Subidón. Me parece uno de los temas más chulos así del disco. Ahí están sonando ya. Por fin están aquí. Qué soledad, qué soledad. Sacó la cami de los conciertos de rock. Qué soledad, qué soledad. 50 pavos por verlos desde el montón. Qué soledad, qué soledad. Que suena mierda, a mí me importa un cojón. Madre mía, Subidón lleva el tema, va cogiendo Subidón y hostia, hay intensidad ahí, Go Popitas, Subidón. Su disco Game Over, su último trabajo desde Barcelona. Bueno, vamos a escuchar una tercera y última canción de este disco. Escuchamos, venga, vamos con Tic Tac. Prefiero siempre tic-tac. Tic-tac. Bueno, pues hasta ahí el punk rock desenfadado de Gopo Pitas desde Barcelona. Y vamos a ver qué se cuenta en Airbag, que está ya casi a punto su nuevo trabajo, ¿no? Ese disco que va a ser cortito, titulado Discotecas. Y vamos a escuchar un segundo avance que se titula Disco Azul. Esto me suena a algo de hace ya muchos años, ¿no? Vamos. Airbag. Veía en el trabajo, me cruzaba contigo abajo. Tropezabas, hablabas sola, sin café no soy persona. Ahí está, otro de los temas que van a ir en el nuevo trabajo de Airbag, en Discotecas, que traerá, ya no recuerdo si eran 6 temitas o así, o incluso menos, pues una especie de a modo de EP, ¿no? Y nada, pues estaremos al tanto para seguir escuchando algún tema más de la banda de Estepona, Málaga. Ahí quedaba ese disco azul. Y ya para despedir el programa vamos a cambiar de, digamos, de sonoridad, porque vamos a escuchar a Ojo Trueno de Torrelavega con su nuevo trabajo, Los Restos del Naufragio. Y bueno, estos no se andan con historias, ¿eh? Empezamos con este temazo titulado Hijos Bastardos, Ojo Trueno. Yeah. ahí está en Ojo Trueno. En este disco reciente, novedad para esta banda de punk hardcore de Torrelavega, Cantabria, una edición parece ser que bastante limitada en principio, ¿no? Creo que han sacado una edición limitada de 60 copias numeradas, serigrafiadas artesanalmente, CD más parche más vinilo decorativo. De momento eso es lo que hay. Y vamos a escuchar un temita más ya para despedir el programa. Vamos con Volverán. Esto ha sido Asesino Rock and Roll 29 de noviembre, con la entrevistilla telefónica con Pollo de Peligro 66 y alguna que otra novedad, entre ellas esta de Ojo Trueno. Volverán y volveremos nosotros la semana que viene. A pasarlo bien. Agur.